la melodía de mi bello litoral. Hermosa es la melodía de mi bello litoral. Ricas y deliciosas tales sonoras. Postales sonoras. ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! No, curiosidad, yo... desde pequeño iba a Panamá y mi sueño era conocer a Panamá. Ya vine acá y me quedé en Panamá. En la vela con rumbo a Panamá, aquí llevo mi alma y remo para y aquí llevo canales y remo para el mar. Ese es el verso local de la lancha para Panamá. Eso está ahí. Yo atravesé del Baúo a un pueblo Nuquí. Permanecí 6 meses, conseguí pasaje en un barco y llegué aquí a Panamá, el Valle de Urracá. Llegué muy bien y hasta hoy, gracias a Dios, no me he ido mal en Panamá. Yo viajaba con rumbo a Panamá, los abuelos, yo viajaba con rumbo a Panamá. Como aquí no había comercio, ellos iban a comprar. Como aquí no había comercio, ellos iban a comprar. Se caminaba. Y en el Baúo tengo 2 hermanos, Barbino Perea y Danesis Perea, que los quiero mucho y que yo estoy en Panamá. No, que no hagan mucho sacrificio, porque por acá es muy duro. El extranjero tiene que pasar mucho trabajo para conseguir cómo vivir, y que se queden tranquilos por allá. Que solo basta que yo esté por acá y nos estemos comunicando nada más.